El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Amables radioescuchas, muy buenos días. A nombre del creador de este programa, el profesor Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de su primerísima Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, fiel como siempre en los controles, y quien tiene el gusto de hablarle, Zeyn Argollo Ponte, damos la bienvenida a una nueva emisión de su Tema con Variaciones, su cátedra musical de más de 60 años de vida radial. Hoy con el deseo de que estén pasando un feliz domingo de Pascua de Resurrección, fin de la Semana Santa 2016, en la cual hemos preparado estos dos programas especiales, el primero de los cuales transmitiéramos el domingo pasado con un contenido de música religiosa y con el homenaje póstumo que estamos rindiendo al ilustre director alemán Nikolaus Harnoncourt, muy recientemente fallecido. Nuestra etiqueta para que nos contacten a través de las redes sociales sigue siendo la misma de la semana pasada. Numeral TCB, tema con variaciones, Harnoncourt, con las cuentas arroba 710 Capital y arroba Alto y Nítido de Twitter. Nikolaus Harnoncourt fue premio Erasmo de Rotterdam en el renglón de Humanidades en 1980. Que concede el Reino de Holanda anualmente y que compartiera con el también músico, investigador, estudioso e intérprete de la música del barroco, según sus parámetros originales, Gustav Leonhardt. Pero Harnoncourt también fue doctor honoris causa en varias universidades. Fue profesor del Mozarteum de Salzburgo y de la Universidad de esta ciudad. En la entrevista que desde el pasado domingo les estamos refiriendo, hecha por José Ángel Vela del Campo y Nicolás Coju, da otra muestra de su convicción sobre la investigación musical filológica. Algunos historiadores de la música a veces evalúan con ligereza la importancia histórica de determinados compositores. Cuando dicen que una obra es pequeña o mala, lo mejor es no fiarse demasiado y leer la partitura. Se lleva uno muchas sorpresas. A veces lees cosas como que Schumann no sabía orquestar bien porque únicamente tocaba el piano, o que Strauss y Mahler dirigían mal porque no coincide su utilización del rubato con la que se hace actualmente. Todo esto es falso. La forma de interpretar la música cambia en cada generación. Lo que era fantástico en 1908 ya no lo es hoy. Pero no se puede tomar como ridículo lo antiguo, sino que es totalmente respetable. Imagínense qué pensarán de nosotros dentro de 50 años. Nadie tiene derecho a hablar con dogmatismo sobre un compositor o un intérprete. Yo nunca diría que una pieza de Mozart o Beethoven sea débil o que no estaban en buena forma en el momento en que las hicieron. Tal vez lo que no se entienda en plenitud hoy se puede comprender mañana. Hay mucha gente que intelectualiza todo sin ser intelectuales. Y si se dan veredictos, hay que justificarlos. De lo contrario, se cae en la frivolidad, o lo que es peor, en la inutilidad. Fin de la cita de la entrevista a Harnoncourt. Retomamos la audición de La Pasión según San Juan, número de catálogo 245 de Johann Sebastian Bach, que iniciáramos el pasado Domingo de Ramos, en la interpretación con instrumentos de época y el riguroso respeto a lo que se encuentra en la partitura, publicada en 1740. Seguimos en el capítulo 18 del Evangelio según Juan, a partir del versículo 15. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. como ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar en el patio de la casa al mismo tiempo que Jesús. Pedro quedó afuera, junto a la puerta, hasta que el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera, que lo dejó entrar. La portera dijo a Pedro: «A lo mejor tú también eres de los discípulos de ese hombre». A lo que Pedro respondió: «No, no lo soy». Hacía frío. Los sirvientes y los guardias tenían prendido un fuego con ascuas y se calentaban. Pedro estaba junto a ellos, calentándose también. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús contestó: «Yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado en la casa de oración y en el templo, en los lugares donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos saben lo que yo he enseñado». Al oír esto, uno de los policías que estaba allí dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: «¿Es esa la manera de contestar al sumo sacerdote?». Jesús contestó: «Si he hablado mal, muéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?». En este punto, Bach intercala un coral que acompaña lamentosamente la agresión del guardia, resaltando la inocencia y pureza de Jesús y el arrepentimiento del pecador humano. Una vez concluido, el tenor evangelista narrador prosigue con el versículo 24 que leemos a continuación. Anás lo envió atado donde Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro quedó calentándose en el patio. Le preguntaron: «¿No eres tú también uno de sus discípulos?». Él lo negó: «No lo soy». Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: «No te vi con él en el huerto». De nuevo negó Pedro y enseguida cantó el gallo. Y Bach inserta aquí un versículo del Evangelio de Mateo, del capítulo 26, el 75, que dice: «Y Pedro recordó las palabras de Jesús y salió y lloró amargamente», lo cual recrea el compositor emotivamente en el canto del evangelista. Enseguida llega una no menos emotiva aria, el «Ach, mein Sinn», «Oh, alma mía», donde el pecado de Pedro se convierte en el de toda la humanidad, así como su vergüenza, dolor y arrepentimiento. Y luego el coral «Petrus der nicht denkt zurück», que insiste teológicamente en el tema. Escucharemos este largo fragmento con Kurt Ekilus como el evangelista, los solistas del coro de niños de Telsar, el bajo Robert Hall como Jesús y Thomas Moser en el área del tenor, todos acompañados del coro de Telsar, el Consensus Musicus Bien, bajo la guía de Nikolaus Harnoncourt, en una grabación de 1985. Johann Sebastian Bach, Johannes Passion, La negación de Pedro. Derselbige Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: «Bist du nicht dieses Menschen, Jünger?» Er sprach: «Ich bin's nicht.» Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: «Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen. Und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener aller, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, zu beweisen, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht sein Jünger? Bist du nicht sein Jünger? Das Ohr abgehauen hatte. Sei ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal und alsobald krähte der Hahn. Dachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinte bitter. Fue todo el pasaje sobre la negación de Jesús por parte de Pedro, tal y como la narra Johann Sebastian Bach en su Pasión según San Juan, que escucháramos con Kurt Ekilus, Thomas Moser, Robert Hall, los solistas del Tölzer Narrenchor con él y el Concentus Musicus de Viena, dirigidos todos por Nikolaus Harnoncourt, en cuyo homenaje póstumo hacemos este programa de Domingo de Resurrección. Hacia los años 80 del pasado siglo, Harnoncourt ya estaba etiquetado como el gigante de la interpretación barroca, un especialista, y todo parecía de nuevo en calma. Pero él mismo puso unas segundas barricadas en el período clásico. Haydn, Mozart, Beethoven. ¿Era posible tanto atrevimiento?, escribe Vela del Campo. La preocupación por las sonoridades auténticas había dejado su sitio a la búsqueda de la expresividad, de los juegos de claroscuros, de la desnudez, de los valores teatrales y dramáticos de la música. Nos convenció en las sinfonías de Haydn, nos sorprendió en las óperas de Mozart, fuesen ellas Idomeneo o la flauta mágica, nos dejaba boquiabiertos con Beethoven. Evidentemente, Nikolaus Harnoncourt tenía razón. No estaba dicho todo sobre el clasicismo vienés. En octubre y noviembre de 1985 terminaría la grabación de las Sinfonías de Schubert con la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, con la que mantuvo una relación constante desde 1970. La ciudad holandesa era, junto a Zúrich, Graz, Viena y Londres, uno de sus puntos de actuación favoritos. Con la misma ilusión y el mismo coraje se puso a explorar a los románticos. Dice Vela del Campo que era verdaderamente incombustible este sabio peleón. Demostró con su ejemplo que las barricadas aún eran posibles, incluso en la música clásica. Vamos a transitar de la primera a la segunda parte de nuestro programa con la secuencia más dramática de la Pasión según San Juan de Bach. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio según Juan, desde el versículo 1. Entonces Pilato ordenó que tomaran a Jesús y lo azotaran. Luego los soldados tejieron una corona con espinas, se la pusieron en la cabeza y le colgaron en los hombros una capa de color rojo como usan los reyes. y se acercaban a él y le decían: «¡Viva el rey de los judíos!», y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, lo voy a traer de nuevo para que sepan que no encuentro ningún motivo para condenarlo». Entonces salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los policías del templo comenzaron a gritar: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato contestó: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro motivo para condenarlo». Los judíos contestaron: «Nosotros tenemos una ley y según esta ley debe morir porque se hizo pasar por Hijo de Dios». Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió al tribunal y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó palabra. Por lo que Pilato le dijo: «¿No me contestas a mí? ¿No sabes que está en mi mano dejarte libre o mandarte crucificar?». Jesús respondió: «Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú». Desde este momento, Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad. Con un coral, Bach comenta en Poética Paradoja que la prisión de Jesús simboliza nuestra libertad, su calabozo un trono, sus cadenas la vida eterna de los esclavos. Luego prosigue la narración. Pero los judíos comenzaron a gritar: «Si lo dejas libre, no eres amigo del César, porque todo el que se proclama rey va contra el César». Al oír esto, Pilato hizo comparecer a Jesús ante el pueblo y lo sentó en el tribunal, en el patio llamado del empedrado, en hebreo, Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor de mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Ahí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les respondió: «¿Debo yo crucificar a su rey?». Los jefes de los sacerdotes contestaron: «No tenemos más rey que el César». Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús, él mismo llevaba la cruz a cuestas y salió a un lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Y ello lleva a una culminación poética con la bellísima aria con coro «Eil ir angefochnen Seelen», donde la voz del barítono conduce al coro que representa a las almas cristianas que vuelan para acompañar a Jesús al Gólgota, donde según la paradoja cristiana da inicio la felicidad. Bach trabaja este pasaje dándole un tratamiento especial a los coros que representan a los judíos, a los sacerdotes y al pueblo que van acorralando a Pilatos para que condene a Jesús. Tiene una especial carga dramática por su estructura musical dialógica. Kurt Ekilus es el evangelista narrador, Anton Scharinger es Pilatos y el barítono en el aria con coro. Robert Hall es Jesús, al lado del coro de niños de Telsar, el Consentus Musicus Bien, bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt. La Pasión de Cristo, según San Juan y Johann Sebastian Bach, que escucharemos apenas culmine la identificación del programa. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Sagt der Jesus, die Welt, heraus zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er sprach zu ihnen, siehet, welch ein Mensch. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz von der Stadt wir alle ein Gesetz. Zu ihm. Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Der überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Thank you. aber schrien und sprachen: Heißest du die Niesen los, so bist du des Kaisers Frau. Heißest du die Niesen los, so bist du des Kaisers Frau. Die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber der Rüsttag im Osten, um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Siehet, das ist euer. Sie schrien aber: Bye. lange hoffen sie den Eid, lange hoffen sie den Eid, Eid, Eid, ihr angefochten Seelen, ihr angefochten Seelen, geht aus euren De la Pasión según San Juan de Bach, escuchamos la secuencia del juicio y condena de Jesús, con Kurt Ekilus, Robert Hall, Anton Scharinger, el Tölzer Narrenchor, el Consensus Musicus Wien, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt. Hablemos un poco de la obra que estamos escuchando. El género de las pasiones ya tenía tradición desde Heinrich Schütz, cuando Bach componía, pero este las llevó a una cima insospechada para una música que se componía como para musicalizar una liturgia. En Bach, la música cobra eficacia expresiva y ella es de una factura altísima, insuperable en la música alemana, mientras que las partes corales son de una variedad ilimitada. De tal manera que estamos escuchando una verdadera obra maestra. Además de ella, se conserva La Pasión según San Mateo, donde Bach agrega el recitativo accompagnato, con las cuerdas resaltando en efecto celestial la voz de Jesús. Bach reunió en sus pasiones religiosidad, musicalidad profunda y el dramatismo que nunca desarrolló en ópera alguna. Para mi gusto, con todo respeto a nuestro ilustre homenajeado de hoy, Nikolaus Harnoncourt, las dirige con la escrupulosidad que merece la cima de su escritura, pero le hace falta un poquito de teatralidad, de sentido dramático. Sé que eso es deliberado, que no está buscándolo en su filosofía estética de la recuperación, pero también insinúa Harnoncourt en alguna parte que a pesar de todo lo investigado, no se llegará a saber nunca la verdadera distribución instrumental de la música religiosa de Bach, es decir, su verdadero sonido. Por tanto, todos los resultados, incluso el más escrupuloso y documentado, son solo una aproximación, una versión, casi una ficción. Es allí, en el misterio y no en la recuperación, donde está la vida real de la música. Harnoncourt nos hizo confirmar sin dudas esta pequeña y grande verdad. Para concluir, escucharemos el final de La Pasión según San Juan. El evangelista narra desde el versículo 38 del capítulo 19. Después de esto, José, del pueblo de Arimatea, se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús. Trajo como 100 libras de mirra perfumada y aloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de Jesús, porque estaban en la preparación de la fiesta de los judíos. Y Bach, terminada la lectura del Evangelio, agrega un coro y un coral para terminar. El primero es una canción de cuna para acompañar el sagrado sueño de Cristo, a la espera de su resurrección. La tumba es la puerta del cielo. y el coral nos prepara para el juicio final. Recuerda a Abraham y alaba al Hijo de Dios en preparación para la eternidad. Kurt Ekilus como el evangelista, el coro de niños de Telsar y el Consentus Musicus Bien, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt, para cerrar su homenaje y este especial de Pascua de Resurrección. Descanse en paz, maestro. Nos queda su legado. Und Pilatus erlaubet es, derum wegen kam und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war und brachte Myrrhen und Aloe untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt ward, ein Garten. Und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je geleget war. Da selbst hin legten sie Jesum, um des Rüsttags willen der Juden, die weil das Grab nahe war. Thank you. Con el final de la Pasión según Juan de Bach, cantada por Kurt Ekilus, el coro de niños de Telser y el Concentus Musicus Wien, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt, termina este programa especial de Pascua de Resurrección y homenaje póstumo a este gran director. Agradecemos su conexión por las redes sociales con el hashtag #TCBHarnoncourt en las cuentas de Twitter @710capital y @altoynitido, o por los correos radiocapital710@hotmail.com o al mío einarfausto@yahoo.com. Volveremos la próxima semana. José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM. Raúl Sánchez, operador de sonido, grabación y edición. Y quien les habla, Einar Goyo Ponte, quienes a nombre del profesor Corrado Galcio traeremos un nuevo tema con variaciones el próximo domingo al cabo de otra feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.